ver más fuerte. No se escucha, a ver. Muy buena noche para toda la gente de Diversión, ¿cómo le va? ¡Hola! Es un placer enorme, pero enorme, enorme, enorme, después de todos estos años, agradecerles en nombre de toda la banda hoy por reunirse acá, por esperarnos, por participar en este CD y presentando todo lo mejor de mí. Con los brazos en alto todo, sigue cantando en vivo. La auténtica número uno. A todos ustedes. Uno de los éxitos que dio que hablar. Canta así de esta manera. Dalila. No te da vergüenza volver por mi casa después que te fuiste sin nada importarte, con esa corranta, no sé con qué excusas. Hoy golpeas mi puerta, estúpido, imbécil, traidor y farsante, maldito cobarde. Por ti me curaba el alma y la vida. Yo te despertaba, era solo tuya. Por eso te quería, mi corazón te quería. Sin nada importarte, por una aventura te fuiste en la noche. Fuera de mi vida. Yeah.